Bueno, a quien tenemos en línea lo conocimos como Seremi de Desarrollo Social, Felipe de Musi. Él es precandidato a diputado por el Distrito 56. Felipe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, buenos días. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? También un abrazo muy grande a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Filiar. A ver, Felipe, nosotros te conocemos como autoridad, digamos, o ex autoridad en este caso. Te conocimos en ese cargo, un tipo bastante joven, que lo conocimos con mucha energía, principalmente por realizar el trabajo. Pero ¿quién es Felipe de Musi, o Felipe de Musi, como le decimos? Bueno, la verdad, como tú muy bien lo dices, yo toda mi vida, me atrevo a decir, toda mi vida completa, desde la más tierna infancia con mi familia, después en la época escolar, universitaria, y también en mi época profesional me he dedicado 100% al trabajo social. Yo soy ingeniero civil industrial de profesión, pero la verdad es que nunca he ejercido como ingeniero, sino que siempre he trabajado justamente en el tema social. Yo tuve la oportunidad, junto a un grupo de amigos, de crear una fundación muy linda que se llama Crece Chile, que ayuda a los adultos que no terminaron el colegio a que terminen el colegio. Hoy en día esa fundación está en gran parte de Chile y también está en otros países como Colombia, Argentina, Perú y Brasil. ¿Y qué significa haber estudiado una carrera, una ingeniería? O sea, ingeniería civil industrial es una de las carreras más exigentes, principalmente en cuanto a matemáticas, y derivar al trabajo social. ¿Te equivocaste de carrera tal vez o no? Mira, la verdad es que algunas veces me he cuestionado eso, pero... Yeah. Pero a mí no me cabe duda de que al ser ingeniería una de las carreras más exigentes que existen en el país, uh-huh. También a uno le forjan el espíritu, le forjan la disciplina, le forjan la responsabilidad. Y yo me atrevería a decir que de la carrera lo que más valoro es justamente eso, haberme codiado tal vez con alumnos de excelencia, con profesores de excelencia, pero sobre todo haber aprendido de qué forma hay que solucionar los problemas. Ingeniería viene del ingenio. Y justamente a lo que uno le enseñan en ingeniería es cuando existe una problemática, ¿de qué forma se puede solucionar? Correcto. Y así es como yo he aplicado eso justamente a las problemáticas sociales. ¿Cuántos años tienes, Felipe? Tengo 30 años, así que era el Seremi más joven hasta la semana pasada que renuncié, era el Seremi más joven de la región y hoy en día soy el candidato a diputado más joven de la región también. Así es, sin lugar a dudas, no cabe la menor duda de aquello porque hemos cubierto tantas y tantas elecciones desde el sí y el no. Felipe, ¿Qué te motiva? ¿Qué te lleva finalmente a dar el paso de ser una autoridad a ser candidato? Porque este es un distrito que no es muy fácil. Primero, tenemos 9 comunas en el Distrito 56. Segundo, al frente tú tienes a un candidato fuertísimo que incluso si hace una muy buena campaña con su compañero de lista o sus compañeros de lista podrían incluso doblar a la derecha ahora que no va Carlos Recondo como diputado. Incluso en la elección anterior Carlos Recondo estuvo prácticamente en las cuerdas, por así decirlo, porque si no hubiese sido por el porcentaje que sacó su compañero de Renovación Nacional, la lista de la Concertación lo hubiese doblado. ¿Podría pasar lo mismo esto? Mira, voy a responder cada una de las preguntas por separado. Primero, ¿qué me motiva? La verdad es que por esas cosas de la vida, gracias a Dios, uno no elige en qué familia nacer, y esa es la verdad, y a mí, gracias a Dios, me tocó nacer en una familia que tuve todas las oportunidades. Fui a un buen colegio, tuve la oportunidad de entrar a una excelente universidad y estudiar una excelente carrera. Y junto a mi señora, la María, que ella también tuvo muchas oportunidades en su vida, estudió, ella es abogada, pero también, paradójicamente, nunca ha ejercido abogada, sino que también siempre ha trabajado en proyectos sociales. Y nosotros como familia hemos tomado una decisión de dedicarnos como familia, no como persona, sino que como familia, a ayudar a las personas que más lo necesitan y a soñar con un Chile sin pobreza. Y por eso nosotros estamos trabajando hoy en día por un Chile más justo y es esa la razón por qué dejé un cargo tal vez de autoridad, tal vez de bastante estabilidad económica y laboral para emprender este gran desafío. No es una decisión personal, sino que es una decisión familiar. Y con respecto al escenario político, a ver, yo soy bastante claro, yo dudo que nos puedan doblar en esta elección, ¿por qué? Porque no me cabe duda de que tenemos a Fidel Espinosa, que es un candidato, un diputado muy fuerte, que ya lleva varios periodos, que en la última elección sacó una gran cantidad de votos, pero por otro lado también uno tiene que confiar en el trabajo que uno puede hacer. Nosotros como, como Coalición por el Cambio, yo como candidato a la UDI, el candidato que saldrá electo después de las primarias, que no me cabe duda que también saldrá muy fortalecido de RN, haremos un buen trabajo y no me cabe duda de que las posibilidades de doblar van a ser prácticamente cero. Ahora, hay que hacer un buen trabajo. Yo siempre he dicho, no nos vamos a quedar mirando el techo, sino que vamos a realizar un excelente trabajo, sobre todo con las personas que más lo necesitan y sobre todo con las mujeres en este Día de la Madre que ya se aproxima y con los adultos mayores que son muchas veces las personas que más necesitan de nuestra ayuda. ¿Tú no vas a tener proceso de primarias? No, la UDI finalmente no va a tener proceso de primarias en un lugar de Chile, incluyendo obviamente este distrito. Correcto. En este sentido, tú vas directo a la carrera en noviembre, vas a dar completa la carrera, digamos, y de aquí hasta noviembre, y vas a tener que recorrer un distrito que ya lo has recorrido como autoridad regional, pero también ahora es distinto, porque la percepción de la gente de una autoridad a un candidato es distinta. Mira, totalmente. Primero, yo tengo la gracia que por historia yo he recorrido el distrito mucho antes de ser autoridad política. La verdad de que yo siempre he contado ahí cuando tenemos reuniones cercanas con la gente que yo soy un fanático de andar en moto. Y justamente andando en moto he recorrido gran parte de este distrito desde hace más de 10 años. Por otro lado, también lo recorrí como autoridad y como me atrevería a decir como una de las autoridades más necesitadas por la gente, que era el Ministerio de Desarrollo Social, justamente con programas sociales, con ayuda social, etcétera, etcétera. Y hoy en día como político yo creo que la gran diferencia es que la gente muchas veces ya está cansado de la misma política que siempre, así que hoy en día nosotros estamos de todas maneras trabajando en una campaña diferente, en una campaña con más energía, en una campaña joven, con mucha fuerza joven, pero obviamente también siempre, siempre sabiendo de que no solamente con la juventud se pueden lograr las cosas, sino que también con la experiencia y la sabiduría de políticos que sí han hecho un buen trabajo. Así que en base a eso, también Carlos Recondo, el exdiputado el diputado actualmente por este distrito, él me apoyará. Esto ha definido de que si es que él no es el candidato a senador, me acompañará hasta el 17 de noviembre para que yo sea el diputado que lo reemplace en la labor que ha realizado hace 20 años. Así que también ahí yo me siento muy honrado y también muy tranquilo de contar con el apoyo de un político que lleva tantos años de experiencia y que también obviamente nos va a ayudar para que junto con esta fuerza joven hagamos de nuestro distrito un mejor lugar para Chile. Bueno, nosotros queremos conocer a todos los candidatos a diputado por el Distrito 56 y por eso te hemos invitado también para que puedas conversar con nosotros antes del proceso de primarias, digamos, para que toda la gente pueda estar informado. Pero como tú ya lo dijiste, tú no vas a primaria y vas directo a la carrera de diputado. Finalmente, Felipe, tenemos entendido que tú vienes hoy día a Frutillar, vas a estar en Llanquihue también, dando a conocer tu campaña como candidato a diputado. Bueno, efectivamente hoy día tenemos una agenda bastante apretada. Teníamos pensado ir hoy día a Frutillar, pero finalmente estamos reagendando la reunión que vamos a tener justamente para celebrar el Día de la Madre. Estamos pensando para el día sábado o domingo, justamente para que ojalá la mayor cantidad de personas puedan asistir y podamos compartir una rica once junto a un artista invitado y obviamente también para que tengamos la oportunidad de conocernos y saber cuáles son las inquietudes y los sueños de cada una de las mamás de nuestras comunas. Perfecto. Felipe de Musí, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengas una buena semana. Muchas gracias a ti, Marcelo, a todo el equipo de Radio Frutillar. Y le quiero enviar un abrazo muy grande a todos los amigos y amigas que nos escuchan, en especial, obviamente, a las mamás que están en su semana, en su día, pero que la verdad es de que es el día de madre todos los días del año, ya que ellas nunca dejan ser madre. Así que un abrazo, un beso muy grande para ellas y muchas gracias a ti, Marcelo, y a todo el equipo de Radio Frutillar por siempre ser tan cariñosos conmigo. Encantado, un abrazo, que te vaya bien. Hasta luego, muchas gracias.